aquí removiendo neuronas. De película dijimos, de Oscar y todo, El Anónimo Veneciano. Saludos, Rorro Álvarez, que tenga feliz travesía en su nave espacial, destino a Taco. Seguiremos con más música de película y esperamos la presencia de uno de los salvadoreños de mucho talento a nivel internacional, ganador de Grammy, Tato Enríquez, en breve con nosotros. ¡Espero! 1900 ayer. Soy Sergio Gallardo desde Vox FM, llegando al mundo gracias a www.voxfm.com. Se comunican con nosotros de la manera más fácil. En el buscador, si se quiere hacerlo por a través del Facebook en su computadora, póngale nada más allí 1900 ayer. Escrito 1900 con números. Ayer pegadito, sin dejar espacio. Ayer en letras, 1900ayer.com. Y allí llegará usted a nuestro espacio. Estamos hablando entre... ¡Wow! Y hasta guitarra trajo, no me diga que... Ya vino Tato y quiere cantar. Uy, uy, uy. Bueno, vamos a ver si la hacemos. Le hago la segunda y me... No, ya me vieron con cara de... Ya la canteaste si haces eso, así que no. Bueno, estábamos hablando porque el próximo domingo se va a llevar a cabo la entrega del Oscar de la Academia y nosotros estamos recordando las canciones que fueron. Por ejemplo, hubo una película que se llamaba El Hombre que Sabía Demasiado. Sí, año de 1956 y la canción fue ganadora de Oscar aquí en la versión de El Angelito Inglés, Mary Hopkins. ¿Qué será? Just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. ¿Qué será, será? Whatever will be, will be. The future's not ours to see. ¿Qué será, será? What will be, will be. Será, será. What will be, will be. Y otra canción que fue Oscar de la Academia fue esta. Y ya estaba también en una película así media de espías y de suspenso. Se llamaba Desayuno en Tiffany, va. Desayuno en Tiffany, creo que era con Cary Grant y con Audrey Hepburn, si mal no recuerdo. Ajá. Y esta es la versión que fue la... A ver. Oh, Gallardo, ¿qué te pasa? Andas por otro lado. ¿Dónde está Andy Williams? ¿Por qué te me fuiste así? Él la hizo su canción porque recuerdo cuando era estudiante, estaba en los Estados Unidos y todos los domingos estaba el show de Andy Williams y con la canción que comenzaba era esta, ganadora de Oscar. Moon River, wider than a mile. I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after that same. My huckleberry friend, Moon River, and y al finalizar la década del 60, el Oscar le fue entregado a B.J. Thomas. Lindo el Robert Redford, tan chulo. Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A rain soon be turned. there's worry in me. Y antes la promoción que le daban los films a las canciones las hacían que llegaran hasta el puesto número uno. Ahora creo que ya no es así. ¿Por qué? Como dijo mi amigo, vaya usted a saber. Pero esta sí estuvo en el puesto número uno. Año de 1971 se llevó también el Oscar. Isaac Hayes. Shaft. El tema de Shaft, la película malísima, malísima, malísima, pero el tema era muy, muy, muy bueno. ¿O no es así, mi querido Carlos Bautista, que he estado tratando de venirte, de traerte para que hables de cine y no has venido? Todavía yo vine de no guardaespaldas de Tato Enríquez, a quien ya lo estamos haciendo, lo tenemos haciendo sus gargaritas para que haga el... Está afinando la garganta porque ha traído hasta la guitarra. Pues mira, Chad fue el primer... acércate más. El primer, digamos... detective de color, ¿no? Detective de color, exactamente. El detective privado de color, de esos que... Sí, porque todos eran blanquitos. Dean Martin cuando hizo la parodia de Matt Helm. ¿Quién más? James Coburn, que hizo Flint. Lando Busanca, que era el agente 007 y medio. 007 y medio. Buenísimo. 006, y le pusieron también buenísimo. Y bueno, Steve McQueen. Con Bullitt, que para mí fue el más realista de toda esa camada, ¿no? Ah, y sobre todo la escena que tiene en Bullitt, que creo que era un Shelby Cobra, ¿o no era un Shelby Cobra el que manejaba? No estoy seguro si era un Shelby Cobra o un Camaro, pero más bien creo que tenés razón. O tal vez un Camaro, la cosa era que era un carrazo de esos de esa época. Sí. Y aquí tenemos calladito a Tato. Sí. Es que no va a hablar porque todavía no le hemos hecho la presentación oficial. Solamente le hemos puesto tanto en la página de Facebook de Sergio Gallardo como la de 1900 ayer, la cual le tenés que dar like porque ya vi que le andás dando like a otra radio ya, si ya no estuvo, le das al ya mío. Estuvo, ya le puse. Ya le va, puse, ya si no, si, no va a ser el cobro por la entrevista. Sí. Pase a la caja 4. Cabal. Aquí tenemos entonces ya a Tato Enríquez. Hablaremos con él sobre su vida, su carrera, y para muchos es un famoso entre comillas, porque no cualquiera gana un Grammy, y él lo hizo. Y es divertido porque siendo rockero, lo ganó haciendo música grupera. Pero el hambre es perra, tú. Las 11 de la mañana en punto, y dicen que un viejo amor no se olvida ni se deja. Fui rockero y todavía soy. Una escena surrealista, casi un filme de ficción. Una marcha pacifista me llevó a tu corazón. Olvidamos las consignas, fue más fuerte la pasión. Que quisiste unir tu vida a la de un loco soñador. Pero no se puede atar a una nube en un cordón. Porque yo sigo siendo un Rolling Stone. He subido, he bajado los peldaños del amor. Es que yo sigo amando al rock and roll. Y la libertad la traigo pegadita al corazón. El hombre que tiene la libertad pegadita al corazón, ajá, y sigue siendo rock and roll, se llama Tato Enríquez, a quien le damos la bienvenida a este programa. Hola, Tato, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días, Sergio. Buenos días a toda la gente linda que escucha tu programa, que sé que es muchísima. Ah, cállate. Sí, la verdad. Cállate, mi y para mí un honor, la verdad, conocerte personalmente. Obviamente eres un ícono de lo que ha sido la radio, los medios en este país. Ah, pues estamos hablando de ícono a ícono, porque acabo de ver un comentario y dice: Tato Enríquez, un máximo ícono de la música. Te saluda el diablo. El diablo, imagínate. Ajá. Desde allá abajo. Desde los planes de Renderos. Hanky Zabaleta. Un abrazo ahí para el Henry, claro que sí, un gran amigo también. Creo que aquel junto con Carlos Bautista formaron parte de tu historia cuando comenzaste acá en El Salvador por la década del 80, fue, ¿no? Exactamente, con Crisol. Ahora sí que el último tramito de la década de los 80 nos tocó ahí hacer la banda, grabar el primer sencillo que fue directamente a las radios, y afortunadamente, pues gracias a radios como la Super Estéreo y como otras también importantes, el tema se cuajó. Si es que y mira, y ahorita que tiene que hablar, este cuando me habla por teléfono, pero lo tengo aquí en persona y él podría decir: mira, si efectivamente esa canción nosotros la agarramos en la Super Estéreo, la WS. Te voy a contar, cuando ya la radio, la Super Estéreo se había instituido como la del rock en español, empezaron a surgir las relaciones con los grupos nacionales. Descubrimos que había un montón de gente haciendo música y que por timidez en algunos casos, porque había como un prejuicio de la música en español, algunos no se querían destapar, otros no tenían espacio, pero sí empezaron a llegar muchos grupos jóvenes con su música, con sus grabaciones, y de repente apareció un chavo buenísima onda con su gente, ¿no? Que de esa gente que te cae bien de entrada, era Tato Enríquez, ¿no? Y él me dijo que, bueno, que tenía su grupo, que tenían su música, que estaban un tema. Dice: venite, ven, que pues escuchémoslo antes en el estudio. Bueno, armamos, ¿no? Ya la entrevista, llegaron toda la gente, los músicos de Crisol, y la canción tuvo una aceptación. Hoy veníamos conversando con Tato porque Amanecer fue una llegó en el momento justo, eso fue antes de la firma de los acuerdos de paz, todavía el conflicto, y decía lo que muchos jóvenes pensaban en ese momento, lo que sentían, más bien esa incertidumbre, que ahí sí creo que Tato es el que el ahora, que a ti te llegó ya con el CD. No eran, sino no, era la canción. Era la canción en carrete, grabada en carrete de un cuarto. Sí. Ok. De un cuarto. Tú dices que había gente que no tenía espacio. Yo creo que también había gente que no tenía las bolitas, porque creo que tuviste que alquilar. ¿Dónde lo hiciste? Lo hicimos, ese tema lo hicimos en sonido mágico, audio mágico. Ajá. Allá con este Oscar. Oscar Luna. Luna. Oscar Luna. Luna, sí. No, Oscar Luna es era que, el de W, ¿verdad? Yo Oscar, no sé si hay coincidencia de apellidos, ahorita estaba pensando de poco, que está Oscarito Luna, que ahora vive en Estados Unidos. Sí, él era ingeniero él era el ingeniero de W. Correcto. Que también es un gran amigo y seguramente ha de seguirte a ti también, un abrazo hasta allá. Tenemos mucha comunicación con él. Yo lo conocí, pues yo trabajé en publicidad también, entonces fui así como que parte de mi vida fue andar en los estudios de grabación produciendo cosas para publicidad. Con él también. Exacto. Nosotros entonces, trabajamos American Top 40, que pasaba los domingos en la Monumental. Oscarito. Exacto, Oscarito. Sí. Entonces, tú fuiste a Sonido Mágico. ¿Cuánto valía esa época? Bueno, yo ya tocábamos en varios lugares y ahorramos con el baterista que era Kaito Carrillo, que es con el que iniciamos el proyecto Crisol. Y de cada toquín guardábamos en aquella época 15 pesos, 20 pesos, ¿verdad? Para ir juntando el cochinito y poder meternos a un estudio a grabar. Esa era la idea. Porque siempre tuvimos, o al menos yo como músico y creativo, siempre tuve la inquietud de grabar mis propias cosas. Empecé a componer música a los 14, 15 años. ¿Cuánto tenías cuando estabas con Crisol? ¿Ya andabas por los 20? Ya tenía 21 años, 21, 22 años. Bueno, sí. Y era una canción que, como dice Carlos, captaba el sentimiento de todos aquellos que ya estaban hartos de la guerra. Exacto. Esto es lo que le llevó en cinta, en un carretico, sí, a Carlos Bautista hace mucho tiempo. Y por cierto, fue el primer gustito que tuviste, el primer contacto con el éxito. Amanece, Crisol, hecha por Tato Enríquez. Sentimiento, sin duda alguna, era compartido por otros contemporáneos en el área centroamericana, como por ejemplo Alush Nahual, que sacó algo similar y con ese mismo concepto, ¿no? Con Alto el Fuego. Sí, claro que sí, claro que sí. Después tuve la fortuna, fíjate, de compartir varias digo, varias cosas musicales con Álvaro Aguilar y con Ranferi, que son los dos grandes creativos, ¿verdad? De Alush. Buenísima gente. Sí, son súper buena onda. De hecho, en alguno de sus discos que grabaron en la Sony de México, ahí estoy apareciendo, haciendo coros con ellos. Ah. Así que hay una gran amistad con ellos. Sí, porque esto era similar al sentimiento que tú tenías sobre la guerra, que ya todo el mundo estaba harto, y esto lo pusieron posteriormente en su Alto al Fuego, porque son contemporáneos, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Creo que Alush obviamente ya venía con una trayectoria mucho más sólida desde el año 82, por algo 81, así, ¿verdad? Que empezaron a visitar el Salvador ya con sus discos de Dideca y todo eso. Yo intenté con Crisol, de hecho ellos me ayudaron, incluso Ricardo Arjona también me ayudó a llegar al gran director de Dideca, que era César García, todavía me acuerdo su nombre, a presentarle material. Le gustó mucho. Lo que pasa es que poco a poco el sello se iba como que vendiendo menos discos y era la época de la piratería. Sí, empezaba todo eso. En tal cassettes. Vez en cassettes, exactamente. En cassettes. Sí. Entonces cuando vi que la puerta estaba no tan abierta, pues fue cuando decidí moverme a México. Mira, echarme una vuelta por allá. Mira, y hablando de eso, espérate, yo tengo algo de lo que, espérame, déjame buscarlo, porque esta es una de esas. ¿A Ricardo lo conociste tú aquí o no lo conociste? Yo lo conocí acá en El Salvador y luego lo vi un par de veces en Guatemala y luego me lo encontré ya siendo socio de la Sociedad Autoral Mexicana de compositores. Sí, porque aquel venía sobre todo a echarse sus recitales a la Salle School of Business. Exacto. Sí. Sí. Cabal, no. Y entonces en esa época me acuerdo que nos íbamos a echar tortitas a, ¿cómo se llama?, al Chantilly. Al Chantilly. Le encantaban. Sí. Y en esa época el Arjona andaba cantando cosas como esto, y se lo imponía el César García. ¿Sí? Sí, esa era. Tú, mi proa, mi timón, él, mi barco y todo. Mi mar, mi ancla, mi arena y mi caña de pescar. El mismo César García que te recibió era mis velas y mis redes. Me imagino que no le hizo fea cara a tus canciones originales. No, para nada. Para nada. Porque eran. Me acuerdo que también a esa misma disquera creo que llegó Álvaro. Y Álvaro entonces Torres, al principio lo hicieron grabar cosas como Acaricia. Ah, incluso al mismo Arjona. Oí esto que lo hicieron grabar en esa época. Cabal, esta cobardía de mentir. De chiquetete, correcto. Entonces, tú llegaste con César allá a Guatemala, le enseñaste tu música, ¿y qué te dijo? No, me dijo que le parecía pues fantástico el concepto del grupo, pero obviamente me dijo había que esperar turno, había que hacer toda una serie de gran diva. Sí, bueno, creo que es normal, después lo fui entendiendo. Lo que pasa es que en ese momento se vino también la ofensiva final en este país, violenta, y estaba hablándote fuera de micrófonos que nosotros con el grupo Amanecer, con el grupo Crisol y la canción Amanecer, hicimos un videoclip. Ajá. Un ejercicio que hice con un compañero de la escuela, que es de la Escuela de Comunicaciones, David Pinto, que luego se hizo como un renombrado director. Productor de comerciales, David. Entonces, y hicimos el videoclip. Fuimos a pedir a las agencias de prensa que estaban establecidas o tenían sus bases de operación en el Camino Real, y pues había gente de France Press, de Eco, de televisión de todos lados, sí, española, era, y en el Camino Real era el cubriendo todo, sí, todo esto que estaba pasando. Entonces nos prestan un material, me acuerdo que era un chorro así de fotos que que lo fuimos agarrando con la cámara.